Bueno, muy bien, a ver, ¿qué nos deja la semana que se va? ¿Qué pasa con la que viene, que es la última de la campaña? Me parece a mí que si nosotros veníamos hablando acerca de una campaña con faltas de ideas, me parece que la semana que acaba de pasar lo ha demostrado cabalmente. Se ha instaurado nuevamente una discusión que yo lo decía aquí a lo largo de la semana en las columnas que hago con Luis Enrique Schoenfeld, que se ha instaurado una discusión que es una trampa, un debate mentiroso entre privatizaciones y estatizaciones, ¿no? Me parece hábil por parte del kirchnerismo haberlo instalado, pero es un debate que no tiene ningún tipo de sentido, porque el mundo ya ha probado, y en la Argentina también, que hay cosas en manos del Estado que funcionan bien y hay cosas en manos de los privados que funcionan mal. En todo caso, el verdadero debate, y el verdadero debate que hoy está en el mundo, tal vez producto de la crisis económica internacional y que en la Argentina deberíamos haber dado hace mucho y nunca lo dimos, tiene que ver con el control del Estado. Este es el punto central. Después se pueden definir cuestiones estratégicas que queden en manos del Estado por una cuestión de interés nacional. Pero el punto de fondo es el control del Estado. En la Argentina, y la Argentina kirchnerista en esto también, como en tantas otras cuestiones, se emparenta a la Argentina de los 90, aunque el kirchnerismo no quiera reconocerlo, hay faltas de control. A veces esa falta de control tienen que ver con una incapacidad por parte de aquellos que deben controlar, y otras veces esa incapacidad es falsa y lo que disimula es beneficiar a los amigos. Esto es lo que pasa. Digo, no me sirve de nada estar permanentemente hablando acerca del rol del Estado, como lo hace la presidenta, cuando en definitiva termino beneficiando a unos pocos y dándole los negocios más jugosos a mis empresarios amigos. Esto es lo que hace este gobierno. Por caso, un solo ejemplo. Ricardo Jaime es el secretario de Transporte. Tiene cerca de 20 denuncias judiciales. Hasta ahora nadie en el gobierno explicó por qué el señor Ricardo Jaime utiliza un avión con matrícula de los Estados Unidos que en este momento está depositado en un hangar de Montevideo. Nadie sabe de quién es el avión, por ejemplo. Y Jaime ha hecho no menos de 12 viajes a Córdoba, 3 o 4 a Brasil, varios a Punta del Este y a Montevideo, a Entre Ríos y a Corrientes. Entonces, un gobierno que se dice progresista, un gobierno que habla del rol del Estado, ¿cómo puede admitir en sus entrañas un señor que usa un avión que nadie sabe de quién es? Y quiero recordar, por ejemplo, que el señor Ricardo Jaime tiene una causa abierta por utilizar aviones pertenecientes a empresarios del transporte. Casualmente, Ricardo Jaime es el señor que tiene que controlar las empresas de transporte. Entonces, ¿cómo puede ser que el señor que controla las empresas de transporte y que en ese momento, en ese rol, es el brazo del Estado, es la representación cabal del Estado en términos de control de transporte, use aviones pertenecientes a sus controlados? Esto es solo un ejemplo, hay un montón. Tenemos el crecimiento exponencial del negocio del juego en la Argentina. Y con eso también podríamos hablar. Tenemos también algunas cuestiones más que dudosas en la industria petrolera y la industria minera. Todos amigos del poder. Todos amigos del poder. Entonces la discusión privatizados, estatizados, es una discusión completamente insólita. Mauricio Macri, porque recién hablábamos del kirchnerismo, pero también podemos hablar de Mauricio Macri, que habla tanto de las privatizaciones. Mauricio Macri vivió a costa del Estado. Me refiero en términos empresarios, no en términos personales. Digo, el grupo Macri se convirtió en un grupo poderoso gracias a las contrataciones del Estado, que siempre en la Argentina son dudosas. Porque en definitiva, en la Argentina todos aquellos que se dicen liberales terminaron viviendo el Estado. Porque en la Argentina hay pocos verdaderos liberales. Liberales en serio. Digamos, son liberales en términos de apertura económica, siempre y cuando no los roce a ellos, y siempre están cerca de la teta del poder. Esto es lo que pasa con aquellos que en la Argentina se dicen liberales. Mauricio Macri no es la excepción. El grupo al cual él pertenece no es la excepción. Ha vivido permanentemente del Estado. Ha hecho negocios con todos los gobiernos. Entonces, me parece que en tanto un contendiente como el otro te están mostrando cosas que no son. Ni Mauricio Macri es un privatizador a ultranza, ni Néstor Kirchner y Cristina Kirchner ni son progresistas ni son estatizadores a ultranza. Todos quieren hacer negocios. Esto es lo que pasa en definitiva. Y todos han hecho negocios. En algún punto los han hecho honestamente, en otros puntos no lo han hecho honestamente. Digo, pero lo que en definitiva todo esto está mostrando es una contradicción discursiva y una hipocresía intelectual impresionante. Este es un punto. A lo largo de la semana también se ha hablado mucho de Gran Cuñado. Digo, yo la verdad es que me resistí a hablar de Gran Cuñado. Y muchos han criticado a Tinelli. Yo la verdad que a mí Tinelli me parece una cosa espectacular, verdaderamente. Algo espectacular. Porque me parece que ha desnudado de la manera más brutal, no sé si proponiéndoselo o no, de respuesta que en definitiva termina siendo una anécdota, pero ha desnudado la parte más frívola y más ridícula de nuestros políticos. Digo, yo la semana pasada tuve oportunidad de verlo a Felipe Solá y a Gabriela Michetti. A mí me dio vergüenza. Digo, dos personas tratando de hacerse los graciosos, mandando mensajes políticos a un imitador. En realidad yo creo que no tendrían que tener los políticos derecho a réplica a los imitadores, sino que los imitadores deberían tener derecho a réplica hacia los políticos, porque los imitadores terminan pareciendo más serio que los políticos. Digo, la imitación de Felipe Solá es más seria que Felipe Solá. Digo, la imitación de Gabriela Michetti es más seria que Gabriela Michetti. Digo, verdaderamente he visto cosas que me han dado vergüenza. Vergüenza. Y la culpa no es de Tinelli. No es Tinelli que tineliza la política. Frase acuñada por Juan Pablo Bailac. Los políticos se tinelizan. Pero se autotinelizan solos. Entonces, digo, discuten en Gran Cuñado lo que no discuten en la calle, lo que no discuten donde lo deben discutir. Pero ni siquiera eso, hay una orfandad impresionante. La semana que viene, a esta hora, vamos a estar votando. A esta hora vamos a estar votando. Va a ser 2:15 que se abrieron las elecciones. Son elecciones importantes, son elecciones muy importantes. ¿Por qué son tan importantes o más importantes que otras elecciones similares? Es decir, elecciones legislativas y de medio término, porque a Néstor Kirchner se le ocurrió que esto era un plebiscito sobre un modelo. Adentro del peronismo dicen que este modelo se agotó, que terminó, que las personas terminaron. Al peronismo en sí mismo no le importa los modelos políticos, porque de acuerdo al contexto general, el modelo particular se va a ir amoldando. Al peronismo le importan las personas. Y lo que el peronismo está diciendo es que la vida útil de esas personas al frente del peronismo se terminó, que ahora empieza la debacle. Estamos a una semana del día después. Creo que este era el título que ayer ponía Alfredo Leuco en el diario Perfil. Digo, en una semana y 24 horas se empieza a discutir cómo sigue la Argentina. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Yo lo único que te voy a decir, me parece, es que más allá de lo que escuches, más allá de lo que te den, más allá de lo que te dejen de dar, más allá de lo que te prometan, me parece que uno tiene que votar verdaderamente por sus convicciones. Estas cuestiones del voto útil, me parece que en gran parte nos han llevado a donde estamos. Digo, esta cuestión de voto el menos malo, votá por el que te parezca mejor. No votes por descarte. Esta es una opinión personal. Son las 10:15 de la mañana.